Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día viernes, un día de preparación, viernes 18 de enero. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio esta noche a las 9 de la noche en un programa que nosotros hemos llamado Resumen de la Conversación de la Semana. Es usted muy bienvenidos a este programa. También se repite el sábado a las 7:30 de la mañana. Queremos invitarlo porque si usted tiene acceso a la internet, siga aquí quizás este programa y también el estudio de la lección en www.escuelasabática.cl. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente como siempre. Varias cositas interesantes que podríamos abordar en este día. Por ejemplo, estuvimos viendo la creación de los animales, y junto con la creación de los animales está también la creación del ser humano, que tomamos rápidamente, y ese es un hecho decididamente muy importante. Cuando se completa la creación, crea, ¿no es cierto?, el ser humano, pero no lo crea como los otros animales. Exactamente. Sino que él forma, trabaja con sus manos, como el artífice lo hace, ¿no es cierto?, y luego le proporciona lo que es la vida, pero de una manera diferente, porque le entrega lo que él tiene, sopla en su nariz soplo de vida, ¿no es cierto?, y se transforma el ser humano en un ser viviente, una creación maravillosa, compleja, realmente muy compleja. Yo tengo entendido que la medicina ha logrado muchos avances al descubrir lo que somos, pero aún hay muchas cosas por descubrir, y eso Dios lo creó en el sexto día, junto con los animales. Bueno, nosotros podemos ver todo un orden, ¿eh? Un orden en la creación, cómo el Señor va paso a paso creando cada día lo que iba a ser el hogar de aquellos nuestros primeros padres. Y junto con eso hace toda una ambientación. Y fíjate que los animales también formaban parte de ese ambiente en el cual nuestros primeros padres estuvieron. Y me imagino que Caín y Abel, cuando eran pequeñitos, no tuvieron peluches ellos, pero sí tuvieron una cantidad de animales con los cuales ellos jugaron. Me imagino pueden haber tenido tigres, leones, en fin, una variedad de animales y aves que estaban junto a ellos. Debe haber sido una infancia realmente feliz la que pasaron ellos allí junto a sus padres en esta creación. En una infancia crecidita, porque el ser humano fue hecho... No, estoy hablando de Caín y Abel. Exactamente. Pero aún así, después de, en caso de Caín y Abel, ya había cierta distancia en la creación. Sí, pero cierta distancia. No creo que haya sido tanto como la que existe hoy día. Claro. Recordemos, estaba recién, esto había acontecido, y supongo que no fue algo tan drástico que comenzó inmediatamente los animales a ser fieros, porque el hombre tampoco en ese momento. Recordemos que hoy los animales reaccionan debido a que no pueden confiar en el hombre. Y fíjate, hemos llegado a un estado tal de que, así como los animales no pueden confiar en el hombre, nadie puede confiar en nadie. Y esto es producto precisamente del pecado. Pero en ese momento todavía, a pesar de que ya empezaron a haber vislumbres, las hojas de los árboles empezaron a caer, en fin, empezaron a haber ciertas manifestaciones que ellos nunca habían visto, ahí se empezaron a dar cuenta de la magnitud de la falta que habían cometido, del pecado que habían cometido. Pero así todo debe haber sido algo hermoso, haber visto la creación en ese momento. Haber tenido el privilegio de vivir en ese lugar, en ese momento, a pesar del pecado. Y fíjate, hoy día, a pesar del pecado, todavía tenemos vislumbres del amor de Dios en la naturaleza. Todavía podemos gozar del canto de los pájaros, de un paisaje hermoso, de contemplar una flor, oler su aroma, en fin. Todavía hay vislumbres del amor de Dios a pesar de que el pecado ha hecho tanto estrago en la naturaleza. Ahora, esta creación del ser humano fue algo maravilloso porque Dios la colocó en un entorno que él necesitaba para vivir una vida grata, una brisa suave, no hacía calor, no hacía frío, la naturaleza no tenía los contaminantes que ahora tienen, no había estas espinas ni cardos, ¿no es cierto? O sea, era realmente extraordinario. Y en esa actividad extraordinaria que Dios coloca al ser humano, ellos se desarrollan, y lo interesante es que Dios los llama y les dice: mira, ahora quiero que reposen conmigo, y crea un tiempo. Porque si tú miras, en el séptimo día no hay otra cosa que crear un tiempo para que el ser humano lo dedique a la contemplación de la naturaleza, al acercamiento. Y yo estoy pensando que Dios los invitó, después de su creación, los invitó a participar de ese día. De ese día, vamos, conozcamos lo que yo te creé, someramente, porque es poco lo que se puede hacer en un día. Estoy pensando en el ser humano, no para Dios. Y recorrieron quizá todo el árbol del huerto, mostrándole las frutas, los perfumes, las rosas, el césped, el agua, toda esa creación. Mira, esto funciona así, esto es para comer, esto es para que tú lo disfrutes con tu familia, para que puedan salir y mirar la naturaleza, ver cómo crecen las plantas, cómo se relacionan. O sea, fue un espectáculo maravilloso ese primer día de Dios. Y Dios va a hacer algunas cosas muy importantes en ese día, porque Él también, ¿no es cierto?, lo santifica, lo aparta para un uso sagrado, y eso es lo que hace Dios en realidad con ese maravilloso día de reposo, para que el ser humano lo disfrutara. Si hubiésemos seguido quizás estas indicaciones que Dios entregó en un comienzo, ¿cuán diferente sería la humanidad hoy día? Muy diferente a la que hoy día estamos viviendo, lamentablemente. Bueno, el enemigo ha metido esta cuña que se llama evolucionismo, y está desviando a mucha gente desde las Sagradas Escrituras a la ciencia, entre comillas, porque debemos reconocer que la verdadera ciencia no se aparta de Dios, sino más bien va confirmando lo que Dios ha hecho, va demostrando lo que Dios ha hecho. Entonces, tenemos que, desgraciadamente, como decía, esa ciencia lo que hace es apartar al hombre de Dios, cuando la verdadera ciencia lo acerca más a Dios, porque va descubriendo cosas, como hay muchos científicos que hoy se han dado cuenta de que la evolución no puede ser debido a precisamente el diseño inteligente. Exactamente, mira, recibí el otro día, hace un tiempo, un correo que hablaba de en cierto lugar, cómo están buscando que se introduzca en nuestros colegios la enseñanza de la evolución tal cual se plantea en los libros de estudio. Y eso significa que están descartando ya abiertamente a Dios, que creó las cosas, y este va a ser cada vez más fuerte. Ahora, porque tratan de sacar a Dios, y ese es el gran problema. Claro que sí. El asunto es el siguiente. Yo creo que nosotros, como cristianos, no hemos sido lo suficientemente categóricos y haber exigido de que en nuestros colegios se enseñen las dos posturas que hay. Porque la evolución no es algo comprobado. La evolución es una teoría. Es una teoría y todavía sigue siendo teoría. Por mucho que traten de decir lo contrario, todavía sigue siendo una teoría. Ahora, si la evolución es una teoría y la creación es una teoría, porque para muchos tampoco se puede explicar y vendría siendo una teoría, bueno, que se enseñen las dos teorías, pero que no se enseñe solamente una en desmedro de la otra. Yo creo que ahí hay una falla. Claro, exactamente. Por ejemplo, yo te mencionaba un correo que recibí que justamente las reglas de Inglaterra en cuanto a educación, ellos están actuando de una manera solapada, pero están colocando, por ejemplo, que se enseñando el creacionismo como un hecho científico o enseñando evolución. De ser así, el Departamento de Educación tomará una acción rápida que podría resultar en la cancelación del acuerdo de financiación. O sea, yo financio tu colegio, pero tú enseñas evolución. Ahora, fíjate, y cuando en otras materias se enseñan dos posturas, esto decía, él decía esto, pero esta otra persona decía esto otro. Y se enseñan dos posturas, y a veces en más de dos. Y se aprende esto, el pensamiento de uno, el pensamiento del otro, en fin. Pero ¿por qué en la creación ha de ser así? Recuerdo, estaba estudiando una materia de historia y el profesor pasó a evolución. Entonces teníamos dos horas seguidas, pero había un recreo de por medio. Yo fui y conversé con el profesor y le dije, mire, usted pasó a la evolución, pero existe, pero eso no es algo que ha sido demostrado. Así que usted debería ser honesto y pasar también el creacionismo, porque el creacionismo, si lo considera solamente una postura o algo que no está demostrado, tampoco la evolución está demostrada. Entonces estamos en las mismas condiciones. Y él reconoció y en la hora siguiente se habló sobre creacionismo. El gran problema, quizás con esto concluimos porque no se acabó el tiempo, Horacio, es que algunas personas, y muy inteligentes, están considerando el mito del creacionismo. Y con esto están descartando de plano lo que es Dios, su creación, su poder salvador, especialmente, diría, para llevarnos a una nueva existencia, a una nueva vida. ¿Cómo nos separamos de Dios que ha hecho todo? La ciencia como tal muchas veces ha tenido que reconocer que se había equivocado y que hay más conocimiento. Y sin embargo, si nosotros vemos en la Biblia afirma ciertas cosas que no pueden ser negadas y el Señor tiene mucho más derecho a entregarnos este conocimiento siempre y cuando nosotros deseemos también adquirirlo. Piénselo. Pues no los esperamos entonces para la audición de esta noche a las 9 y por la internet también usted puede tener estos audios. Bendiciones, será hasta entonces. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.